en el barrio de La Paz. La menstruación es un paso importante que todas las niñas deben pasar por su vida. Personalmente, a los 12 años me sentía presionada porque no me había desarrollado como las otras niñas. Yo quería sentirme grande, me quería ver como toda una mujer. Mi primera menstruación fue a los 12 años. Nunca recibí una información adecuada de parte de un colegio, ya que estuve en un cambio constante de colegios y en un momento dejé de estudiar. En casa me hablaron del tema y fue así como obtuve pues la información adecuada. A la edad que me llegó mi primera menstruación fue a mis 13 años, un mes después de haberlos cumplido. Antes de que me llegara mi menstruación, sí me habían puesto en contexto sobre qué es el periodo, pero pues no me han dado mucha información. En la casa había hablado con mi hermana y con mi mamá, pero pues cosas muy mínimas. Me explicaron cómo se ponía una toalla, más o menos a qué edad me iba a llegar y todo lo relacionado con eso. Me llegó a los 13. En ese momento jamás me habían hablado de la menstruación. En mi casa la primera que me habló sobre ello fue mi madre. Mi primera menstruación me llegó como más o menos un mes después de que cumplí los 11. La verdad, en mi colegio no se hablaba de esos temas. De hecho, eran muy tabú tanto para los profesores como para las demás niñas. Cuando te llegabas, se te acercaban a preguntarte qué se sentía, por qué te había llegado ellas, ¿no? Y cosas así. La primera vez que me llegó la menstruación fue a los 10. Sí, en el colegio me habían hablado del tema, nos llevaban a reuniones con nosotras. En mi casa también, pues me habían hablado, mi mamá. ¿Qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? ¿A qué edad llegó mi primera menstruación? A los 12 años. ¿Antes de que te llegara la menstruación, te habían dado información en el colegio acerca del tema? No. La verdad, no. ¿En casa también han hablado del tema? Sí, sí, me hablaron mucho. Mi mamá y mi hermana me explicaban mucho acerca de eso. Mi primera menstruación me llegó cuando tenía 12 años. Nunca, ni mi mamá ni en el colegio me enseñaron acerca de eso. Tuve una conversación con mi papá que intentó explicarme las consecuencias biológicas, más que todo, de lo que implicaba la primera menstruación. Pero pues la verdad estaba muy chiquita y no le entendí mucho. Me llegó a los 13 años, si no estoy mal. Desde que estaba como en sexto, llegaban las campañas de nosotras y eso, a explicar sobre los temas y pues a ver todo tipo de información sobre esto. Mi mamá me hablaba de eso varias veces, me explicaba sobre esto. Cuando las tetas em fan mal y se me infla la vagina, me da prendre una aspirina per treure'm un dolor bestial. Mi primera menstruación me llegó a los 12. Antes de que me llegara, obviamente, en el colegio nos habían dado una información previa y en mi casa también me habían hablado del tema. Mi mamá, obviamente, es la que más habla del tema, ya que pues es la mujer de la casa. Mi primera menstruación fue a los 10 años. En el colegio siempre me hablaron de eso. Acá en mi casa también siempre me estuvieron informando de qué era eso, de qué se trataba y que solo nos dan a las mujeres, de cómo usar la toalla, de los dolores, de las cosas secundarias. Chiste. La primera vez que me llegó, si no estoy mal, tenía 10 u 11 años. En el colegio se me hablaron demasiadas veces sobre eso antes de que tuviera mi primer periodo. De hecho, hasta nos entregaban paquetes llenos de toallas y todos los materiales respectivos a la menstruación. En mi casa me hablaron sobre el tema y mi mamá siempre andaba con eso, pero mucho antes ya sabía por medio de películas o los comerciales que aparecían en la televisión. Mi primera menstruación me llegó a los 13. Sí, en el colegio me hablaron mucho de estas cosas. En casa también me habló mi mamá más que todo. Y pues mi hermana era la que me decía que iban a llegar a tal edad y todo eso. ¿A qué edad me llegó mi primera menstruación? Uy, no sé, eso fue como a los 14, 13, si no estoy mal. Sí me habían hablado del tema bastante y eso había generado como cierto miedo, cierto pánico de que pasara eso, pues porque no quería que me ocurriera en un lugar público o en el colegio, pues por pena, ¿no? En casa me habían hablado del tema mi mamá y mis hermanas, por lo que somos tres, pues ese tema se habla mucho en la casa. El agüita de mi vientre llueve sobre la tierrita, que se enciende ya en fuego. Cada una quiere sentirse mayor, responsable, y aunque para algunas puede ser un infierno, para otras puede ser un alivio de no quedar embarazadas a corta edad. Los cambios siempre van a ser lentos, y aunque no tenía ninguna expectativa de cómo me iba a ver de grande, estaba preparada para enfrentarlo. La primera vez que me llegó, estábamos una amiga y yo en su casa, y pues me di cuenta que me había llegado por primera vez, y de ahí le dije a mi amiga que tenía que ir a mi casa. Fuimos, le conté el tema a mi mamá me compró mis toallas y pues eso. Cuando me llegó mi primer periodo, estábamos en la finca de mi hermano y pues solo estábamos mi hermana, el novio de mi hermana y yo. Nosotros estábamos en la piscina, fuimos a almorzar, pero yo sentí algo raro en mi parte y dije, esto no es normal. Así que fui al baño y me limpié y pues vi sangre. Le pregunté a mi hermana, porque era pues, la única mujer. Mi hermana me dijo, no, todavía no. Y entonces pues todo normal, pues seguimos con el transcurso del día. Pero pues seguía sangrando, entonces mi hermana me dijo, ok. Mi hermana me dio una toalla porque milagro mi hermana también tenía su menstruación. Entonces pues me la puse, pero pues como no tenía mucha experiencia de cómo se pone una toalla sin querer la puse al revés, pero pues, entonces esa misma noche nos fuimos hacia mi casa y mi mamá me dijo que cómo me sentía, que se había tenido cólicos, que me sentía mal o cosas así, pero por el momento no he tenido problemas con él. El primer día que me llegó fue muy chistoso porque yo me levanté así como que toda asustada y pues entré al baño y pasó, y entonces yo le dije a mi mamá y yo me sentí como raro, incómoda, pero fue normal y mi mamá me explicó muchísimas cosas. En mi casa tampoco es que tuviera una formación acerca de eso, fuera de que mi casa, pues, por decirlo así, era un matriarcado, eran puras mujeres, no sé por qué no me habían enseñado esas cosas, realmente no tengo como una razón, pero creo que también influyó en que, digamos, a mi abuela le llegó a los 16 años, entonces no estaban preparadas para que me llegara tan joven. Ese día yo estaba en el colegio y yo, pues, sí estaba un poquito como temperamental, me acuerdo, y un compañero me dijo algo y yo exploté y le grité muy feo. Y yo tenía unas ganas incontrolables de ir al baño y toda la vaina, pero pues no me dejaron. Y bueno, me tocó llegar a esperar hasta la casa y cuando llegué miré y yo como que ¡ay! Me desarrollé. El día que me llegó, justo mi mamá no estaba, estaba mi abuelita y habían visitas en la sala. Y yo me di cuenta, la llamé y le mostré, o sea, no supe cómo decirlo porque no sabía qué me pasaba y le mostré la manchita. Y ella me dijo, sí, le llegó la menstruación. Y se fue y me dejó ahí. No supe qué hacer. Luego mi mamá llegó y me felicitó y me llevó a comprar ropa interior y toallas, jabón íntimo y todas esas cosas. Y mi papá llegó al día siguiente con un ramo de flores a felicitarme. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. Tú solo di. Soy yo. Fue re normal, fue en la noche creo, y yo ya entré al baño y pues nada, vi la mancha y ya, no fue nada del otro mundo, ya sabía, ya estaba como preparada, ya sabía lo suficiente del tema. El día que yo me llegó yo estaba en mi casa, simplemente fue algo como muy normal, porque pues ya como que no fue nada raro ni nada nuevo, sino que yo ya sabía qué era y que pues obviamente iba a pasar, entonces pues no fue nada extraño para mí. Pues el primer día fue pues que yo fui a hacer chichi. Tenía sangre en el coco y pues ahí me di cuenta y llamé a mi mamá y ella me dijo pues que era mi primera menstruación. Cuando me llegó fue normal como decirle mami cómo utilizo estas cosas, pero sí fue los primeros cólicos, eso sí fueron tremendos. Respecto al tabú que se maneja con la menstruación, la relaciono con la poca comunicación o confianza de las niñas con sus padres. Y aunque en la preadolescencia o la adolescencia se tienen más confianza con personas de su misma edad, es importante que las niñas hagan sus preguntas a sus madres, tías, abuelas o incluso maestras, en vez de hablar con una persona de la misma edad con igual o mayores dudas, y que estas personas adultas a las que se les comente estén dispuestas a aportar algo. Y si no es posible, la niña pueda llamar o escribir a alguna red de ayudas, como una cuenta en Instagram o un teléfono del estado. También creo que es importante hablar de este tema con los hombres o niños, para que habiendo algún inconveniente con una compañera de estudio, de trabajo o en la misma casa, ellos estén pendientes y sepan cómo actuar ante la situación. Recuerdo que el día en que me llegó, acababa de entrar a la casa porque venía del colegio. Fui a entrar al baño y cuando me di cuenta de que pues, en mis interiores había una mancha, entonces fui y le pregunté a mi mamá, le dije que era eso. Ni siquiera tenía idea de que iba a ser eso. Yo pensé que me había hecho popó o algo así. Pues ella me dijo que me había llegado la menstruación. Después de eso, como que le empezó a mostrar mis cucos a todo mundo y pues me dio mucha pena. Después vino mi papá a explicarme como todo lo que tenía que ver con eso, por decirlo así como científicamente, lo que estaba pasando en mi cuerpo y lo que iba a empezar a pasarme. Desafortunadamente no fue en la casa, fue en un... tampoco como en un lugar público. Ese día como que fuimos a mirar carros, íbamos a comprar y me dio por ir al baño. Y pues ocurrió y pues no sabía qué hacer. Pues me dio pena decirle a mi mamá, pero pues ya se había hablado el tema, pero pues siempre da pena, ¿no? Y pues nada, le dije y ella con mis hermanas... Se sintió mucho el apoyo y fue como, no, nosotras te ayudamos, tranquila, no te preocupes. Y fue eso de que fueron a una droguería, me hicieron esperar en el baño, pues de que salí, todo bien, si pudiste, tienes cólicos y que nos vamos para la casa. Y pues ya yo me sentía bien, entonces como que me sentí cómoda y afortunadamente no me alcancé a manchar. Pero pues sí, me sentí súper bien, mi papá también nos apoyó, me apoyó mucho. Siempre tardó un tiempo en le tomar esa confianza a mi papá y hablarle sobre esos temas, pero ya es como súper normal. Y con mis hermanas y mi mamá ya fue como la semana, pero con mi papá sí tardó. Primera menstruación fue en junio y de ahí que se terminara el año pude tener la confianza con mi papá. A muchos hombres les da asco hablar del tema y a muchas mujeres les parece un pecado hablar de su menstruación. Creo que debe ser una sensibilización y una enseñanza por ambos lados. Y así es como podemos llegar a la conclusión de que la menstruación no va a ser más un tabú y va a ser un tema común. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.